fines de llevarlo para su unidad. Sí, no. Por supuesto. No, por supuesto. Bueno, entonces. Sí, por donde la comida. Hubo que recomponer logísticamente la unidad. La recompusimos, por supuesto, con las provisiones que se nos fueron dando. La recompusimos con algunas actividades que nosotros, yo ordené, honestamente, discúlpeme que, pero asumo. Por ejemplo, en Malvinas, los alambrados son con postes de galvanizado, excepto las tranqueras que eran de madera. Seguramente él debe haber robado alguna tranquera, porque yo ordené en el camino ir levantando todas las tranqueras de madera que veía para hacer las leñas, porque los 4 toneladas habían quedado en la pista de Río Gallegos. A Torán salió más de una vez de patrulla con algún vehículo para ver que encontraba algo de madera y directamente levantarlo sin más trámite. Hice levantar 200 metros lineales de ese alambrado y en la cresta del cerro hacer un corral de 50x50 y tomar ovejas y encerrar 60-70 ovejas ahí para usarlas en la comida de la tropa. En el camino había a lo lejos un acoplado tanque, lo mandé a inspeccionar y encontramos que tenía como 5.000 litros de gasoil. Así que ordené, no se los podía mover, ¿no?, porque no teníamos con qué, que no dijeran nada y nos abastecíamos de gasoil nuestros vehículos desde ahí, amén de la cuota que podía sacar del centro logístico que estaba en Puerto Argentino. Bueno, algunas de las tantas medidas tomadas, no las únicas, pero para no abundar en todo eso. ¿Cuál fue el problema logístico más serio, además de todo esto que narro? Fue, imagínense, llegamos al pie de un cerro que tiene una pendiente ascendente de más o menos 3 kilómetros. Más o menos. Y una altura serán 600-700 metros. Con un terreno